escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien. Segundo bloque. Pero mira qué lindo el fin de semana. Bueno, hoy parece que anda de dedicatorias musicales este programa. El primer tema fue dedicado, el segundo no. Y el tercero sí, este me lo hizo escuchar Arauca Nebuena ayer en la noche, me gustó, así que suena Gorilas. Steady, watch me shall get. Ayer, ahí conversando con el Tano Pascucio para armar la producción del programa, veníamos ahí, uno el otro, ponemos, sacamos, y tarde el Tano me mandó esto: la pseudo crisis financiera mundial, el mundo del revés y descontrolado de los precios de Argentina, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Laufer, que hace que pensar que dirigentes que le peleen a fondo sea inocencia, que la peleen a fondo sea inocencia o ignorancia. Y dije, pará, elecciones en la provincia del Neuquén. Que todo tiene que ver con todo. Tengo que hablar con Juan Valerdi, que es quien está del otro lado de la línea. Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola. Un placer hablar con vos. ¿Ahí me escuchás? Uy, ¿sabés que se entrecortó bastante? Se entrecorta bastante, a ver si... Porque recién cuando... No, yo te escucho bien ahora. Ahí está, perfecto, impecable, yo también. Juan Valerdi, economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata, y me parece un dato no menor, ex asesor del Banco Central. ¿Cómo fue eso? Trabajé 7 años con... que para los que la conocen, seguramente la conocen como la jefa de la AFIP en los últimos años, con la presidencia de Alberto... Pero antes, durante la segunda presidencia de Cristina, fue diputada nacional, fue presidenta del Banco Nación y fue presidenta del Banco Central. Y yo trabajé como asesor directo de ella en esos 3 cargos. Cuando era presidenta de diputados, era presidenta de la Comisión PYME. Y yo trabajaba como asesor de ella, después cuando era presidenta de la Nación y después cuando era presidenta del Central. Y de ahí me fui a trabajar de asesor del presidente de la Unidad Antilavado, la UIF, que era el Pepe Esbatela. Y después ya me dediqué más a la docencia en la Facultad de Periodismo y en la Facultad de Económicas de La Plata. Juan, estuviste en el hoyo del queque, le dirían, del otro lado de la cordillera. Y me parece... Es posible, porque me parece que, mira, anteriormente, en el bloque anterior, el programa medio que viene atravesando el tema de la crisis de representatividad. En lo anterior lo tratamos en el fútbol, como para tratar todo, en el marco de, hay elecciones en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro también, y nos parece que hay una crisis de representatividad, de cosas que se dicen que nunca van a poder ser, y por ejemplo me parece que algo de todos los días, del supermercado a la inflación... Eso es una cuestión de que, como dijo el señor Macri, que nunca lo cumplió, se resuelve en 2 o 3 días, o es algo que no se va a poder resolver nunca. Mira, en realidad vos la podés resolver como la resolvieron en la convertibilidad, que es, entre comillas, por las malas. Porque en realidad la inflación sostenida, digamos, que es lo que está pasando en la Argentina desde hace mucho tiempo, tiene que ver con una discusión del famoso reparto de la torta de ingresos. Es decir, cuánto le va a los asalariados, cuánto le va a los dueños de la guita, cuánto le va a los dueños de las propiedades inmuebles y de los campos, cuánto le va a los empresarios. Eso es la famosa torta de ingresos, cosa que le enseño a mis alumnos de la facultad. Y cómo se reparten esos ingresos no es algo intrascendente, es lo que define una sociedad. La Argentina, en ese sentido, ha desentonado desde hace muchas décadas con el resto de Latinoamérica. Entre otras cosas, con la intervención del peronismo, pero también en algún momento de otros partidos y de otras fuerzas. Eso, en el fondo, en la Argentina define una especie de guerra civil que a veces ha sido a los tiros y a veces ha sido a fuerza de decretos y de movidas que hacían desde los ministerios de Economía, por ejemplo Martínez de Hoz, por ejemplo Cavallo y demás. Eso, al estar vivo, genera inflación. ¿Por qué? Porque los trabajadores pujan por recuperar su salario o por acrecentar su salario, los empresarios ceden, pero al mismo tiempo suben los precios, y va esa carrera. Ahora, si la matás a esa carrera, lo que te tenés que asegurar es de que la pares a esa carrera cuando la gente está bien. Si hoy vos dijeras, dolarizamos mañana y congelamos todas las relaciones de los precios entre sí y con el salario, y no hay más inflación que el 1 o 2% anual, habrá algunos empresarios, muchos empresarios, muchos dueños del capital que van a estar festejando con champán, pero va a haber muchos millones de argentinos que van a estar lamentando el detenimiento abrupto de la inflación en un momento en que están perdiendo, como hace mucho que no perdían. Uh-huh. Entonces, el resultado es cómo se resuelve esa inflación crónica, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y qué se podría hacer? ¿Cómo la remamos? Mira, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se ha hecho en los últimos años, que es la franela, o sea, se ha hecho franela, se ha hecho pedirle por favor solidaridad a los empresarios, apelar a su conciencia, apelar a su buena voluntad. Todo eso en el mundo capitalista, acá en Estados Unidos, en Alemania, en Japón o en Suecia, no sirve para nada. El Estado tiene que estar presente y decir, muchachos, lo siento, pero los empresarios tienen mucho más poder que los trabajadores en general, entonces tengo que interceder en favor de la gente, salvo que me importe un carajo la gente, que sea un gobierno de derecha, y que lo que digo es, acrecentemos la ganancia de los empresarios, y si hay que reprimir a la gente, la reprimimos, y si hay que volver al siglo XIX y a un mundo feudal, volvemos. Si hay que entonarse con el resto de Latinoamérica, la vida es así, que le vamos a hacer. Digo, yo no creo que este gobierno represente eso. Ahora, si el gobierno es tímido para imponerle sanciones a los empresarios que más se abusan, es más probable que pase por un gobierno neutral que por un gobierno que está en favor de la gente. Y eso es lo que decepcionó a varios millones de personas que en el 2021 no votaron por el Frente de Todos y tampoco por el macrismo, pero no votaron por el Frente de Todos. Si de acá a agosto la gente, y ni hablar de octubre, ve que no hay señales claras de que el gobierno del Frente de Todos y el candidato que sea que salga del Frente de Todos va a hacer las cosas que se prometieron en 2019 hacer y va a ir al choque con los empresarios más abusivos, ¿y por qué habría esos 4 o 5 millones de personas de nuevo de entusiasmarse y votarlo? Ese es el problema. ¿Sabés que leía en la semana una bajada de uno de los diarios de que estaba una nota que le hicieron a Daniel Feinstein? Dice, mucho del crecimiento de las nuevas derechas se basa en la incapacidad de escuchar a las distintas formaciones políticas del campo popular. Como que están alimentadas, porque eso, hay un abanico, no sé, hay elecciones en la provincia de Neuquén y tenés 8 partidos de derecha y uno de izquierda. Como que también se invirtió, antes la izquierda estaba toda desparramada y no juntaban votos, ahora está toda más o menos en el FIT y ahí se concentra. Y el resto hay como 8 distintas opciones de derecha, que todos multiplican más o menos el modelo que vos estás contando. Sí, pero ahí hay una cosa muy importante. Vos bien decís que tanto el peronismo, no sé el movimiento popular neuquino, porque no lo tengo tan calado, a pesar de que yo he estado visitando, como te contaba, mucho San Martín, pero el peronismo, la izquierda, el kirchnerismo, el Frente de Todos, tienen un problema de escuchar a la gente. ¿Correcto? De escuchar y sobre todo de algo que está pendiente desde hace mucho tiempo en la Argentina, que es lo que va a definir qué proyecto de país en la Argentina tenemos, que es debatir. Debatir el proyecto de país entre los movimientos sociales, el público en general, que son dirigentes PYME, que no son todos tipos que están tratando de levantarla con pala para mandarla al exterior, como muchos monopolios y oligopolios grandes, el sindicalismo que vale la pena, que no es todo, pero existe, debatir. Que del debate surja, un debate obviamente conducido política y técnicamente por cuadros de la política, y que surja qué carajo quiere la gente como proyecto de país en la Argentina, y los pymes, y los sociales y demás, los movimientos sociales y demás. Ahora, si no debatís, y hay 1, 2 iluminados, iluminadas, 3 o 4, que van a definir ese rumbo, y que además lo definen de manera tímida porque no tienen, entre comillas, la correlación de fuerza para imponerlo, porque justamente como no generaron ese debate masivo, no hay muchos que se sientan incluidos en ese proyecto de iluminados, entonces lo que tenés es que te pasa por arriba a la derecha. ¿Qué hace? Escucha a la gente, y la escucha de manera tramposa, induciéndole lo que quiere escuchar, y después usa lo que escucha, al estilo Big Data, para venderle espejito de colores. Esto está estudiado y está muy facilitado por el Big Data y por las redes sociales, y por la televisión masiva, y por los medios de comunicación masiva. Entonces, escuchan para engañar, escuchan para manipular, escuchan para vender humo y para vender espejitos de colores. Y la gente, como el cerebro humano tiene algunas fallitas que se aprovechan con todo esto que acabo de decir, la gente cae. Entonces, mucha de la clase media que votó al macrismo, cada vez que vota a la derecha y al macrismo, está cometiendo suicidio económico. ¿Por qué? Porque lo que le sobra al proyecto de país que encarna a la derecha masivamente es la clase media, no los pobres. El proyecto de derecha no quiere expulsar a los pobres. Los quiere dejar adentro, contenido con 2 mangos, para que no explote, pero los quiere dejar trabajando barato, con sueldos en dólares que son más baratos hoy que en Vietnam, ¿entendés? O que en China hace mucho tiempo. Entonces, la que sobra es la clase media, como bien dijo el que estaba en el Banco Nación, que González Fraga, que dijo no vas a poder cambiar el celular, no vas a poder irte de vacaciones, no vas a poder cambiar el auto. Eso le pega a la clase media, no le pega a los pobres que ya no cambiaban el auto, no se iban de vacaciones y demás. Entonces, esto es el escuchar tramposo. Y el otro es el autismo, que en el peronismo hace mucho tiempo que no hay debate, que no hay formación política de la población, que no se genera, que no se induce, digamos, y lo que se les da es lo mismo que la derecha. Te doy más consumo. Pero pará, dale más consumo, es correcto, está bien que la gente tenga capacidad de consumo, capacidad de equipar su casa, de tener una vivienda, de irse de vacaciones y todo, pero también dale educación política, porque si no la gente compra humo y compra espejitos de colores, y así se suicida, ¿no? Compra humo de tal forma que, digo, no sé, el personaje más nefasto que anda dando vuelta, uno de los más nefastos que anda dando vuelta últimamente, este Javier Milei, el cual hay que disolver el Banco Central, ¿eso existe? Mira, ojo que el Banco Central, en manos de gente que está muy cómoda y muy feliz con la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que es la que está vigente, vivita y coleando y casi intacta, esa ley le resulta muy buena y muy cómoda, es más nocivo que beneficioso. Uh-huh. Entonces, yo estuve en el Banco Central y el Banco Central fue fundado en la crisis del 30 por conservadores y por bancos ingleses, era privado, después se estatizó, ¿correcto? Uh-huh. Ahora, eso, después con el peronismo cambió muchísimo, con el peronismo de los 40, pero después, cuando lo volvieron a agarrar con la dictadura cívico-militar, con las dictaduras militares anteriores y demás, nuevamente se sintieron cómodos los que quieren, desde el Banco Central, pocos bancos internacionales que ganan guita con la bicicleta financiera y que les importa tres carajos financiar a lo productivo y al ahorro de las argentinas. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, este es un Banco Central que es nocivo. En manos de la derecha es extremadamente nocivo. Y en manos de un gobierno que no hace nada para cambiar eso, por ejemplo, con una presidencia de PSE, que es el actual, también es nocivo, porque está pagando el 113% anual efectivo por las LELIC, que son una montaña de guita, y que Alberto en el 2019 dijo, entre las LELIC y sus intereses, y los jubilados, yo elijo los jubilados. Y hoy, el Banco Central paga anualmente más intereses de LELIC que lo que le paga el Estado a todos los jubilados. ¿Entendés? Así uh-huh. es de desquiciada la cosa. Uh-huh. Entonces, el Banco Central lo que hay que hacer es refundarlo para que sea el servicio de la producción, para eso primero tenés que cambiar la ley de identidad financiera. Y para tener fuerza en el Congreso para cambiar la ley de identidad financiera vas a tener que hacer el debate que yo te dije antes para saber qué ley de identidad financiera querés tener y quién te va a apoyar para el quilombo que vas a armar cuando le toques un poquito la cola a los bancos internacionales que son capaces de voltear un gobierno. ¿Me explico? Ahí igual de vuelta caemos, digo, por último vamos cerrando, ahí caemos de vuelta en esta crisis de representatividad, porque yo entiendo el debate que vos planteás, estoy de acuerdo, creo que hay que hacerlo, y pero ¿quién lo hace? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Cómo se hace ese debate? Porque los que están hoy no representan a nadie. ¿Los que están donde? ¿En el gobierno? Sí, los representantes del pueblo, ponele, que diga la Constitución. Bueno, no creo que todos los dirigentes del Frente de Todos no representen y que todos los diputados y senadores y demás no representen a nivel provincial, nacional y demás. El problema es que hoy están en una trampa las dirigencias políticas, que es distinta del 2001, momento en el cual yo casi me voy a vivir a San Martín, cuando conocí a la madre de mis hijos que vivía ahí, por uh-huh, cierto, uh-huh. Y había otra crisis de representatividad. En esa crisis del 2001, pensemos que Estados Unidos estaba en la gloria y hacía y deshacía a su antojo con el consenso de Washington. Hoy Estados Unidos está en retirada dando manotazos de ahogado, no se va a ir rápido, por cierto, y mucho menos sin ir a hacer daño, pero hay una ventana de oportunidad de que algún dirigente logre explicarle a la gente lo que está en juego y que de esa manera encarne este debate que yo te decía. No necesita tener fortunas, porque la trampa es esa, para tener plata tenés que jugar parecido a lo que juegan los demás, porque si pateas un poco el tablero, nadie te va a aportar a tu campaña, ningún medio te va a sacar la televisión, como si lo sacan a Milei, que salen todos los medios para empujarlo, porque está esponsoreado, porque uh-huh. estudió un guión y está esponsoreado y es parecido a tipos como Bolsonaro o como Trump. Solo que no tiene poder previo, es un invento absoluto. Claro. Invento de ONGs internacionales que se dedican a eso, e invento de empresarios locales como Arnequian, que es el que lo tenía como empleado por mucho tiempo y que lo mandaba a todos sus canales de televisión. Uh-huh. Entonces digo, Milei no salió de un repollo. Uh-huh. Y es un personaje, como vos decías, peligroso en el sentido que no tiene la más mínima capacidad de gobernar, y aunque no, obviamente, no gane en la presidencia,

gotcha. It's coming on, it's coming on, it's coming on. My future, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Sonó Gorillaz por dos en A Nadie Le Gusta en el día de hoy. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.